Bien, el problema es anacrónico acá de la cuestión de del agua. Ya se agravó, ya vamos a decir, en los últimos dos años ya se está tornando caótica la cosa. Puntualmente el reclamo es que hace un mes que no tienen agua, ¿no?, en el barrio. Sí, el barrio tiene un problema de construcción deficiente. Es un barrio de más de 40 años con cañerías que ya están obsoletas. Entonces el paso del tiempo, el agua de cañuela es muy especial. Fue mal diseñado que en lo que nosotros le llamamos palier, que es la escalera, que por ahí tenés seis departamentos, reparte el agua en esos seis departamentos por una sola vía. Quiere decir que cuando te abren en planta baja, el del segundo piso se queda sin suministro. Más allá de eso, que tenemos que replantearnos esa cuestión y hacer una inversión para cambiar esas cuestiones, AXA también tiene cierta responsabilidad de que no lo soluciona. Decir, bueno, si ustedes hacen esto, nosotros hacemos lo otro, pero no tenemos la respuesta justa, más allá de los pedidos, los reclamos que hacemos vía administración, siempre con buena predisposición nosotros, ¿viste? Claro, no vamos a reclamar de malos modos. No tenemos soluciones de fondo, vamos a decir. ¿Cómo resolvían esas pequeñas situaciones que pasaban en un departamento? Mirá, mayormente los que pagan, vamos a decir, el costo de esta situación más agudamente son los de los segundos pisos, porque planta baja medianamente tiene agua, primer piso hasta ahí, pero segundo piso ya se torna insostenible la cosa. Vos imaginate con un video que mandó una señora vecina de acá, que abría las canillas y no salían una gota. Lo pasamos, me acuerdo, en pandemia, que también escribimos ASA que se necesitaba el agua para higienizarse por la cuestión de los contagios y no había agua, te estoy hablando del 2020, sí. Y esos reclamos lo hicimos puntualmente ASA. Yo tengo buena comunicación, pero no paso de personal intermedio, no he llegado a decir. Tenés que hablar con gente que toma decisiones, porque claro, si a mí me atiende la secretaria, más allá de la voluntad que pone la secretaria, soluciones quedan derivadas y después. Y bueno, y otras cosas también que entiendo yo, están sobrepasados muchas veces, me dicen, bueno, la cuadrilla anda acá para allá, pero bueno, ya es un problema endémico acá. Y desde la empresa APSA, ¿Qué solución le pueden dar? Porque también por lo que nos contás es una cuestión de inversión a una reforma de ya sea de cañerías, de todo lo que sea la construcción. Sí. ¿No? Mira, ayer casualmente, creo que influido un poco también por las notas que salieron, bajó un muchacho que está con las cuadrillas, vinieron, y justo estuvimos hablando en la esquina ya. Me explicó que el tanque de agua que originalmente fue hecho para este barrio, sí, fue anulado, no funciona. Lo digo porque mucha gente está creída que sí. Ese tanque de agua no sirve para el barrio, uh-huh, porque tiene que tener una altura determinada, que se llama los parámetros, es decir, cierta altura para que la presión, claro, del agua vaya. Y como ese tanque tendrá 8 metros de altura y el barrio tiene 7, para los segundos pisos no habría. Se anuló, el agua se toma de un pozo, que por lo que me dio a entender el muchacho está con una profundidad de 100 metros, y se toma de la esquina de la escuela 11, de la red, de lo que ya viene, para impulsar agua a este barrio. Ayer me comentaba también este muchacho de la cuadrilla que van a extender la guardia en el tanque general que está allá en Antártida Argentina, sí, y Rivadavia. Sí, ¿van a extenderlo hasta el barrio? No, me lo explicó así. Que ellos tienen una guardia que controla la presión del agua. Uh-huh. Porque si dejaran toda la noche la misma presión, haría un efecto contrario, vamos a decir. Corre grandes riesgos, que no sé si llegamos al límite de decir que puede explotar el tanque. Vamos a suponer. Que lo van a extender de 9 de la noche, que dejan de estar la guardia en el tanque, hasta las 11 o 12 de la noche. Pero es medio tomado de los pelos eso, porque acá hay gente que al mediodía te dice no tengo una gota de agua. cuando es que supuestamente está la guardia que controla la presión del agua. Claro. Bueno, ¿cómo avanzan con la situación? ¿Tienen pensado presentar alguna carta? Nosotros, permitime, te muestro, uh-huh. Hice estas planillas para que firmen acá los vecinos, uh-huh. Para presentar una nota oficial y que llegue a las partes jerárquicas, porque ayer me presentó un muchacho distintas alternativas, me decía, bueno, se podrían poner 3 caños al primer piso, al segundo piso, individuales, pero tomados directamente de la red, uh-huh. porque si le tomás de la entrada a los departamentos, que es de 1 pulgada, es chico también para repartir, aunque vos te hagas una derivación a tu propio departamento. Sí. ARSA propone que conectarte a la red, que es de 3 pulgadas el caño, el flujo es mucho más potente y llegaría al segundo piso, tiene un costo determinado y se haría exclusivamente, me lo explicó el muchacho ayer, que se hacen para las personas que no tengan deuda. Así que está todo muy condicionado. Y ahí viene la condición de los que abonan o no el servicio de agua, ¿no? Claro. No sé las estadísticas que tiene ASA en cuanto a deudores de acá del barrio. Claro. Acá llegan las cartas, nosotros publicamos, está ASA, hay gente que conocemos que paga, no podemos dar de los que no pagan. Claro. Pero la condición para que ASA haga esa reforma, tenés que pagar un costo que puede estar entre 20 y 25 mil pesos más o menos. Sí. Que se hace cargo el propietario. Claro. Más los gastos. Y tenés que hablar de 50 mil pesos. Y más también porque tenés que pagar la mano de obra y todo eso. Así que todo es muy complejo. Bien. Es muy complejo. Nos decías, bueno, por lo que pudimos saber, hace un mes y por ahí un poco más que están transitando esta situación. ¿Cómo resolvían, digamos, los vecinos? Que nos decías, bueno, al mediodía no tenían luz. ¿Cómo hacían para bañarse? Claro, acá lo que te comentan es, llego de trabajar al mediodía con 40 grados y abro la ducha y no tenés una gota de agua. Muchos te dicen, mis familiares viven en barrio periférico, me voy a estar lo de mi mamá, claro. Mi hermano, me ducho. No tienen ni para cocinar porque no sale agua. Claro. Entonces, ni para lavar los platos, como el video, es muy gráfico el video que mandó la señora que lo publicaron ahí en la NAPOC. Claro, el que no lo vive, viste, tenés que lavar la ropa, claro. Viste, uno podría decir, bueno, todo, pero también, viste, es trágico. Hay gente que tiene jardines y se arma el conflicto, por favor, no regrese el jardín porque me quedo sin agua para la comida, claro. Y te quedás sin agua, jardín, claro. Y sin bañarte. Claro. Claro. Y hay gente que acá también tiene chiquitos y con estos calores arman algunas piletitas y no llené la pileta, que ese es un gran problema que vamos a enfrentar ahora, porque claro. Acá los chicos tienen una infancia recortada, porque viste que son departamentos, no hay mucho lugar de recreamiento. Sí tenemos la placita que inauguramos hace poco, y algunos juegos para unos pocos chicos, viste, pero es muy complejo el tema. Y bueno, como administrador hay que hacer un replanteo, por eso una cuestión que tenemos acá con enviar esa nota a ABSA y a los entes que corresponda, Defensa del Consumidor, Defensoría del Pueblo, a las autoridades más altas de ABSA, de que bueno, que si las soluciones son las planteadas, el barrio tendrá que hacer la inversión que corresponde para cambiar esa realidad, ¿no?